Hace un rato que ha dejado de llover y la mamá de María Emilia la llama desde el jardín. ¡Vení! Mira cómo la lluvia lavó las plantas. María Emilia no contesta. Es difícil ponerle ese pantalón a la muñeca que le regaló la abuela. Vení a respirar aire puro, dale. María Emilia guarda la muñeca en la caja y sale al jardín. A María Emilia le gusta mirar las pequeñas gotas que resbalan sobre las hojas de los geranios. Hay un caracol sobre una hoja. Caracol, col, col. Caracol, col, col. Caracol, col, col. Caracol, col, col. ¿Se llama col? No, no se llama col. Es un caracol. ¿Y cómo ves la cara del col? No hablo de la cara del col. ¿Y entonces por qué decís caracol? Porque así se llama, por eso. María Emilia mira el caparazón del caracol y le parece igualito al botón grandote del tapado de la abuela. Caracol, col, col, saca tus cuernos al sol. María Emilia no entiende por qué dice eso. ¿Será que su mamá no sabe que el caracol no escucha? En ese momento, el caracol se asoma y mueve sus cuernos. No hacia el sol, sino hacia María Emilia. Se desliza sobre la hoja muy verde y deja un camino plateado que brilla. María Emilia estira un dedo para tocarle los cuernos. Antes de que el dedo llegue, el caracol entra de nuevo en su caparazón. Ahora sí, es el botón del tapado de la abuela. María Emilia espera, con los ojos fijos en el caracol. Después de un rato, le dice a su mamá. ¿Viste que a Col también le gusta estar adentro de la casita?